Descubriendo el catolicismo. Información de interés. ¿Qué significa entrar en la cuaresma? La cruz, por más pesada que sea, no es una desgracia que hay que evitar lo más posible, sino una oportunidad para seguir a Jesús. Autor, Su Santidad Benedicto XVI, fuente catholic.net. Queridos hermanos y hermanas, mañana miércoles, con el ayuno y el rito de las cenizas, entramos en la cuaresma. Pero, ¿qué significa entrar en la cuaresma? Significa comenzar un tiempo de particular compromiso en el combate espiritual que nos opone al mal presente en el mundo, en cada uno de nosotros y a nuestro alrededor. Quiere decir mirar al mal cara a cara y disponerse a luchar contra sus efectos, sobre todo contra sus causas, hasta la causa última, que es Satanás. Significa no descargar el problema del mal sobre los demás, sobre la sociedad o sobre Dios, sino hay que reconocer las propias responsabilidades y asumirlas conscientemente. En ese sentido, resuena entre los cristianos con particular urgencia la invitación de Jesús a cargar uno con su propia cruz y a seguirle con humildad y confianza. La cruz, por más pesada que sea, no es sinónimo de desventura, sino la oportunidad para seguir a Jesús y de este modo alcanzar la fuerza en la lucha contra el pecado y el mal. Entrar en la cuaresma significa, por tanto, renovar la decisión personal y comunitaria de afrontar el mal junto a Cristo. La cruz es el único camino que lleva a la victoria del amor sobre el odio, de la generosidad sobre el egoísmo, de la paz sobre la violencia. Desde esta perspectiva, la cuaresma es verdaderamente una ocasión de intenso compromiso y ascética y espiritual, fundamentado sobre la gracia de Cristo. Estas fueron palabras que pronunció Su Santidad Benedicto XVI después de rezar la oración mariana del Ángelus el domingo 10 de febrero del 2008, pero que sigue siendo un mensaje nuevo para todos. Podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Innemi.